Pasamos a la siguiente. Acuerdo que proceda sobre expediente de modificación de créditos 14/2014 mediante transferencias de crédito entre partidas del presupuesto de gastos con distintos grupos de función por un importe total de 5.717,95 € a favor de la partida número 920.62.300, maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Tienes la palabra. Tras la explicación por parte del concejal de Hacienda y debatido el asunto, se somete a votación siendo aprobada la modificación de crédito 14/2014 por 4 votos a favor y 3 abstenciones. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. A raíz de también lo que se habló en las comisiones, yo le expliqué que incluso como concejal de Nuevas Tecnologías, pues hablando con los técnicos, nos hemos visto en la tesitura de que en la oficina Playa Blanca conecta con los servidores de Yaiza a través de antenas wifi por la atalaya. Entre, pues por un lado, las condiciones atmosféricas y el gran flujo de tráfico, hemos considerado la opción de establecer una segunda conexión a través de las breñas, también por antenas wifi, de tal manera que, por un lado, nos garantizamos, si se llega a caer algún día la conexión principal, que sería por la atalaya, pues tendríamos un repuesto para que se siga dando el servicio en la oficina de municipal de la estación de Guagua, y por otro lado también pues ramificar un poco el tráfico y que no esté tan saturado y que vaya un poquito más rápido. Para ello se estimó en un principio la partida que se refleja aquí, la 920.62.300, pero ahí también no solo iba esta compra, iban otros artículos que se metieron ahí, y es verdad que esto surgió un poco a última hora del año. Y entonces faltaban estos 5.717 para llegar a los 9.000 y pico que cuestan pues todo el equipamiento. Para ello también se cuenta con informe positivo de intervención. ¿Tiene la palabra, comisión? Sí, con la misma argumentación que la anterior nos vamos a abstener. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?